Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. ¡Hey! Yo soy Omar Dávila, esto es el Top 20 de Monitor Latino, que es las 20 canciones más tocadas por las estaciones de radio en el país. Es el reporte semanal de éxitos, las canciones que tú pides, que a ti te gustan, que a ti te encantan y que se programan constantemente en la radio. Y estamos por escuchar... Top 20. Número 2. Las dos mejores de la semana, este es el número 2. Omardavila.com. Listo, y ya llegamos al momento en el que tenemos que presentar nuestro primer lugar de esta semana. La sorpresa el día de hoy la da el lugar número 2, Belanova, con 1-2-3, que pega un buen salto del lugar número 4 por allá al número 2. Y Julieta Venegas, por supuesto, pues ya desde la semana pasada que abandonó el primer lugar, estaba en el lugar número 2 y baja por allá al número 4, creo. Bueno, pues ahí está. Pero tenemos un nuevo primer lugar. ¿Cuál es la canción más programada por las radios pop en español en México? Es de Hush. Top 20. Número 1. No te quiero nada. Número 1 esta semana. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón, para darme cuenta que contigo no era yo. Pensaba que el quererte sería suficiente y no, no fue. No quiero detenerme para huir, decirte que la vida es mejor en tus brazos, si yo me desprendo el corazón. No digas que me quieres, no significa nada, amor. Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí. Porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti. Regresa tu mirada, que ya no me desarma. Regresa las palabras con las que me